Yeah, el puto astucia. Rap es la manera de perfeccionar tu pensamiento. La locura del demasiado cuerdo. Escribano melódico construyendo un mundo inédito. El único delito es el maltrato a tu cerebro. Soy el que está tras las palabras por las que me pierdo. Un niño que te asombra con sombras de negro. Rap, el último acto del verbo. Apto para el que llore a solas y en silencio. Rap es infinito, un grito que nunca se pierde. La madurez de una inocencia que ya no vuelve. Idolatrando a gente que está a nuestra misma altura. Ninguno representa lo que piensa sobre esta cultura. No nos representan, somos amantes de las letras. Ego es una palabra demasiado pequeña que se hace grande cuando alguien la apoya. Y es poca ya la gente que valora el rap en el que creo. No es la catarsis del sueño y el deseo. Ve lo que imagina y no imagina lo que veo. Somos un clan en expansión, entes pensantes pululantes en una canción. Puto astucia.